Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, Venezuela, feliz miércoles 23 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticia cultural día. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Les acompaña en la narración esta servidora Lister Ramos, junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ejecutivo Nacional tomará medidas ante posible bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos. Canciller Arreaza rechaza medida migratoria de Panamá contra venezolanos. Este miércoles llega el primer cargamento. Rusia suministrará trigo a Venezuela durante 10 años. Ejercicio militar movilizará a venezolanos en defensa de la patria este fin de semana. Ministro Elías Jagua informó, año escolar 2017-2018 iniciará el próximo 18 de septiembre. Organizaciones sociales feministas preparan informe periódico para presentarlo ante la ONU. Activan 2.000 funcionarios de seguridad para festividades de la Virgen del Valle. Convocatoria Centro Nacional de Historia inicia plan de becas en investigación y formación. Generando información, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que muy pronto estará enviando una carta al jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, con el fin de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Aquí está la revolución bolivariana de pie, en el poder político, con el apoyo del pueblo y con el proyecto humanista, socialista, intacto. Muy pronto va a convocar la constituyente a un gran diálogo político, social y económico de carácter nacional. Y yo estoy proponiendo que ese diálogo sea acompañado por la CELAC. Yo estoy listo para sentarme en el lugar del mundo que tenga que ir a hablar, a dialogar y establecer acuerdos comprobables con la oposición venezolana, con el acompañamiento respetuoso y soberano de la comunidad latinoamericana. Usted y yo deberíamos hablar. Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien. Y yo quiero que las relaciones con Estados Unidos cambien para bien. Y nos ahorremos tensiones, conflictos. Yo tengo preparado un conjunto de decisiones y medidas para defendernos del bloqueo comercial, petrolero y financiero que va a decretar Donald Trump contra Venezuela. Así lo anuncio. Cultura al Día. 12:35. El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó en su cuenta en la red social Twitter este miércoles como antiintegracionista la medida migratoria contra Venezuela, dictada por el gobierno de Panamá, que declaró que todo venezolano que desee entrar a la nación deberá contar con una visa. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó esta semana, llegará el primer cargamento de trigo ruso a Venezuela para resolver el tema de la guerra del pan. Venezuela tiene el apoyo de Rusia, pleno, total, absoluto. Y yo le agradezco, muy pronto voy a ir a unas reuniones de carácter bilateral a Rusia, muy pronto, ya anunciaremos la fecha. Seguiremos avanzando en la estrategia energética común de estabilidad y recuperación de los precios, en las inversiones petroleras, gasíferas y petroquímicas que tenemos aquí y más allá de Venezuela. En la relación comercial, tengo que anunciar que esta semana llega el primer cargamento de trigo ruso a Venezuela para resolver el tema de la guerra del pan. y todos los meses llegarán cargamentos suficientes de trigo ruso, el mejor trigo del mundo. Buenas noticias para Venezuela. Por fin lo logramos, porque cuesta, la burocracia venezolana impedía que se importara trigo de allá, porque tenían las mafias listas del trigo durante 20 años, robando con el dinero del pueblo, trayendo trigo de otras partes del mundo. Miento, rompimos la corrupción y la burocracia de Venezuela y establecimos un acuerdo estratégico para 10 años por lo menos de suministro de trigo. Bueno, para un país que por razón de su cultura petrolera comenzó a consumir trigo más allá, dado que nos sobraran los dólares para traer lo que hubiera que traer. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ejercicio militar que se realizará este fin de semana busca afinar planes de movilización y defensa de la nación. Así lo explicó el presidente Nicolás Maduro ante la rueda de prensa que ofreció a medios internacionales. Este fin de semana vamos a ejercicios militares extraordinarios. Soberanía Bolivariana 2017, así se llaman, Soberanía Bolivariana 2017. Vamos a movilizar a millones de ciudadanos, ciudadanas, milicianos, milicianas y a miles de soldados, soldadas y profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una cobertura de todo el espacio territorial y acuático de Venezuela, poniendo a tono todos los planes de movilización, de defensa, poniendo a tono y afinando todas las armas de defensa antiaérea. 12:38. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Y este lunes el ministro para la Educación, Elías Jagua, realizó varios anuncios en el marco del Plan Agosto Escuelas Abiertas. En el primer lugar, informó en el año escolar 2017-2018, el gobierno bolivariano tiene previsto iniciarlo para la primaria el lunes 18 de septiembre y para la secundaria el lunes 2 de octubre. Son las previsiones que ha hecho el Ejecutivo Nacional, sin embargo, tenemos que decirlo, están sujetas a la decisión del Poder Electoral, del cronograma electoral definitivo de cara a las elecciones regionales convocadas para el mes de octubre, de acuerdo a las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, y estas fechas pudieran verse alteradas por la decisión definitiva del cronograma electoral. Como ustedes saben, nuestras escuelas son centros de votación, pero en principio esas serían las fechas del inicio del año escolar. En segundo lugar, queremos también anunciar que tras 6 meses de discusión, de revisión, hemos hecho una adecuación al plan de estudio que había sido implementado desde el pasado mes de septiembre. En primer lugar, decir que un plan de estudio, un nuevo plan de estudio, se justificó en base al resultado de la consulta nacional educativa. Generando información, Cultura al Día. Venezuela prepara el informe periódico para entregarlo a las Naciones Unidas y mostrar ante el mundo los avances de políticas públicas desarrolladas en materia de inclusión de género y la erradicación de violencia. Así lo destacó la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Magalis Arocha, desde el Museo de Arte Contemporáneo. El hecho de que esté ya instalada la Asamblea Constituyente puede ser un marco muy oportuno para, en este proceso de evaluación del cumplimiento, de la aplicación en el país de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cuando se puedan sentar las pautas de lo avanzado, de las limitaciones, de las cuestiones que quedan por resolver. Nosotros tenemos cosas novedosas que resaltar. Los tribunales de violencia contra la mujer son pioneros en el mundo. Solamente 3 países en el mundo tienen tribunales de violencia contra la mujer. 12:40. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia.

mar. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Soy la arena que en la playa vive sola su tristeza. Tú eres sola misteriosa, que en la bruma te me alejas. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Y 54 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loquita. De dar un besito suavecito pa' llevarte al infinito. China la piel, baby, tú me alborotas. Yo no puedo más, baby, ¿qué es lo que me das? Que te pienso todo el día y te sueño todas horas. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Sabes, escuchando con gotitas de amor. Dame, dame, de tu dulce veneno. Vienes tritonando calzoncitas de amor. Si supieras que no duermo soñando con tus besos, esperando este momento que vuelvas corazón. Mi mente ya no da sombra, mi cuerpo no reacciona, llorando una llamada para escucharte. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loquita, de dar un besito suavecito, pa' llevarte al infinito. Oh, oh, oh, como te quiero, baby. Oh, oh, oh, oh, yo te deseo, nene. Oh, oh, oh, oh, oh, como te quiero, baby. Como te quiero, baby. Con tus besos me dominaste mi vida, pierdo el control. Cada vez que me toca.